¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Grande Rock. Saludos de Rubén Vela en la locución y Chuse Fernández en el control. Estaremos con todos vosotros hasta las 12 de la noche aquí en el 98.9 de frecuencia modulada TEA FM. En este nuevo programa tenemos dos invitados muy especiales. Por un lado tenemos a José Ramón Tena. Muy buenas noches, José Ramón. Hola, buenas noches. Y por otro lado tenemos a David Díez. ¿Qué tal, David? Buenas noches, amigos. ¿Qué tal? Bueno, el motivo de traer a estos dos aficionados, grandes aficionados a la música, es que, bueno, que compartan sus impresiones en la radio. Ya sabemos que Facebook y los conciertos son lugares, pues a veces que no dan pie para expresar todo, pero hemos querido reuniros aquí en el programa también un poco porque nos apetece también, ¿no? Hasta ahora, bueno, solamente ha sonado música desde hace ya unos meses que no hemos traído a nadie invitado, y qué mejor pues que traer a amigos nuestros a que nos hablen de la música que suena en Zaragoza, a la música que escuchan en sus casas y, por qué no, para conocer de primera mano cómo está el panorama musical actual, puesto que sois dos habituales de los conciertos que solemos asistir. O sea que bienvenidos a este ring de Grande Rock. Sangre es lo que quieren ver, seguramente muchos de nosotros, no entre David y José Ramón, ni mucho menos, porque sois, desde luego, viejos amigos, conocidos de hace mucho tiempo. ¿Cómo os conocisteis? Nos presentó un amigo común. Ajá. Seguro que relacionado con la música. Sergio Algora. Yo, bueno, eso es prehistoria casi, pero prehistoria. José Ramón es un histórico del barrio Oliver. Es un, bueno, si naciste en el barrio Oliver y... Pues no, soy de Torrero. Ah, bueno, eres de Torreo, pues una cosa no me acabo de enterar. Bueno, yo te conocí en el barrio Oliver, bueno. En el local que teníamos en el barrio Oliver. Y yo era estudiante del Instituto Mixto 6, el Instituto del Barrio Oliver, al que llegaba desde mi barrio de La Romareda, que es un barrio más de clase media alta, por decir así, pero bueno, me iba ahí porque no había institutos en Zaragoza. Sí, los que iban rebotados con malas notas iban a ese instituto, como le pasó a Sergio. Sí. Eso es, pues unos íbamos de Delicias, unos iban de Delicias y otros íbamos de Casablanca, Romareda, de la zona. Eso es. Pero bueno, ahí, en vez de mejorarnos, no, yo creo que nos empeoramos, pero bueno, potencié en este caso mi afición a la música. Que, lo duda. No, dudaba otra cosa, no. De que nos potenciamos. No, pero si me permites, Rubén, que tú eres el moderador, yo creo que pues sería injusto no reconocer a José Ramón ahora que está aquí y no es hacer... No es dorar la píldora. No, tú no le doras la píldora a nadie, David. Ya. Sería injusto no reconocer el papel que ha tenido, en este caso lo tuvo sobre mí como un crío, porque yo era un auténtico crío, y sobre otros muchos, y sobre todo lo que ha sido el ambiente musical en Zaragoza de los últimos 20-25 años. Sin ninguna duda, José Ramón pues es una persona que ha estado ahí en muchas facetas, algunas de ellas pintorescas, otras más centrales, pero verdaderamente tiene muchísimo mérito, y hay que reconocer, y lo digo públicamente, que yo te lo agradezco en cuanto a lo que fue hacia mí, como formación de un chaval que llegaba por ahí perdido, más que otra cosa. Lástima que te hayas descarriado últimamente. Bueno, pero es que eso daría para un debate. Yo creo que el que... Estamos en el debate. Yo creo que el que has echado tú un poco el freno y la marcha atrás ha sido tú, pero bueno, que eso no sería cuestión. Bueno, antes de entrar en ese debate, ya que citabas... Musicalmente, siempre sí, musicalmente hablando. Por supuesto, hablando, claro, por supuesto. Bueno, claro, podemos hablar de otras cosas. No, prefiero de música. Sí, música. Ya que citabas el papel de José Ramón en estos últimos 20, 25 años en la música de Zaragoza... ¿Cuántos años? Más, ¿no? Ya vale, ya vale. Que van a pensar que... Si quieres recordamos... Que soy un cincuentón, van a pensar. Bueno, si quieres recordamos algunos de los momentos... que has tenido vinculados con la música de Zaragoza, por ejemplo, pues desde la creación del sello, ¿no? De otro mundo. Eso ya también es prehistoria. Ahora estamos con otro sello, con Blácula Records. Pero bueno, vamos a también contarlo un poquito. Cuéntanos. Qué largo, ¿no? Que os voy a contar mi vida ahora. Pues tampoco. Bueno, pues sí, tuve un sello, algún grupo, un estudio de grabación, varias cosas que en los 90 pues acabaron con la década y he estado unos años parados y ahora pues he vuelto otra vez pues con otro sello nuevo, haciendo conciertos y otro tipo así de producciones, etcétera, etcétera. Pero yo creo que tenemos que ceñirnos a las nuevas porque las viejas, pues bueno, tampoco... Supongo que de tu pasado con De Otro Mundo aprenderías muchas cosas. Sobre todo cómo perder dinero. ¿Cómo eso, perder dinero? Eso en esta nueva faceta ya no está pasando, ¿ves? Eso eran otros tiempos, con mi empleo pues funcionaba bien, la construcción, las reformas, ahora no funcionan bien y no me puedo permitir el lujo de perder dinero. Entonces ahora pues, lo estamos ganando. Por ejemplo, en Spacis, que sonaban hace un momento, pues sonaban. Van a sonar. O van a sonar. Sí. ¿La SGAE oye esto? ¿SGAE oye esto? Bueno, pues no sé lo que le correspondería de 42 euros de beneficio a la SGAE. Creo que en principio las Spacis no están sujetas a la SGAE y nosotros solemos trabajar con gente que no está sujeta a la SGAE. Si trabajamos con gente como por ejemplo los Five Keepers que están sujetos a la SGAE, se paga SGAE. Entiendo. Si trabajamos, y de hecho se ha pagado en el disco, si trabajamos con grupos que no están sujetos, no se paga. Pues no se paga. Entendido. Como es lógico y normal. Háblanos de las Spices, el grupo de chicas de Australia que tocaron el pasado martes, ¿no? En el Pub tocaron Ecos. El martes en Ecos y muy bien, 76 personas, no es para tirar cohetes, pero sí para, tal como están las cosas, la cantidad de conciertos que hay a menudo, los 6 o 7 que había ese día, pues muy bien. O sea, no perdiste dinero, disfrutasteis, ¿qué tal las Spices? Como te digo, gané 42 euros. 42 euros. Una buena cifra. Sí, sí, señor, sí, señor. Oye, ¿te lo pasas bien? ¿Un jornal? Bueno, un jornal. Luego les invitarías, ¿no? Con esos 42 euros, por lo menos unas copas, ¿no? Sí, señor. Nos fuimos al... ¿Cómo se llama este de los punkies? De Berlín. El Berlín. Y ahí alguien me ha contado que fuisteis a Berlín. Ya te había informado. Y hasta fuisteis a desayunar, ¿no? Acabasteis... Algunos sí, yo no tengo edad ya para eso. Ya no llegué. Pero sí, Óscar... No tuvo ni que madrugar para recoger al día siguiente ciertas cosas del grupo. O sea que ya directamente, pues eso. Bueno, y los del grupo tampoco tuvieron que madrugar mucho, al menos la mitad de ellos, David, de ellas. David, ¿tú no fuiste al concierto? Por razones de salud no pude, pero bueno, José Ramón sabe que soy asiduo de la cartelera musical Zaragoza. Yo, a diferencia de él, pues me considero un aficionado. Muchas veces... ese término pues llega a cierta chanza por ahí por las redes sociales, pero me considero un aficionado en el sentido de que pues no es ni mi modo de vida ni tengo ningún interés económico más allá de disfrutar, pagar mi entrada, disfrutar y luego expresar con total libertad y respeto pues en el Facebook. En Facebook. Eso. Pero esto quería aclararlo, lo hago también pues porque aquí nadie puede poner me gusta, claro. Aquí bueno, puede ponerlo después. Claro, después, claro. Pero... Este modo de interacción... Haría falta, exactamente, Rubén, más interacción a lo que... Pues que cada uno que esté en un concierto cuente. Yo tengo curiosidad a veces por conciertos que no he podido asistir, qué tal han estado esa dinámica de intercomunicación pues es positiva, pero bueno. Pues mira, David, yo es que no tengo vocación de crítico. Eso lo dejo para Rubén, que es un profesional. Rubén es profesional. O para ti, que escribes mucho mejor que yo, que ya sabes que yo no me expreso... tan correctamente como tú. Bueno, sí, pero hablando de conciertos recientes, pues quería decir que me gustaron mucho los bueno, ya se me ha olvidado, los Slut, ¿cómo estuvimos? Richmond Slut. Richmond Slut. Me gustaron muchísimo, muchísimo. El otro día en la lata de bombillas, sí. Y es un grupazo a seguir. Yo no pude ir. Pues bueno, si tuvo en atardar otros 12 años en sacar otro disco. Eso, exacto. Es para seguir, pero bueno. Bueno. Entonces, Spices, bien. Spices. Una pequeña crónica, ¿me puedes hacer? Pues Ramón, ya que David no pudo ir, tampoco hacerla. Pues, ¿qué se puede contar de un grupo así ramoniano, que tres chicas australianas, que pues tampoco se puede contar mucho más? Nos lo pasamos muy bien, las personas que estábamos allí nos dieron las tantas como has podido y ya conoces, y ¿qué te puedo decir más? Que mejor que lo escuchemos, ¿no? Las sí, Spices, claro. Como suenan. Esta canción que nos ha traído aquí José Ramón, que se llama Paco Doesn't Love Me, Spices. Taller Creativo de Radio. TEA FM. Bien, pues continúas en Grande Rock. Recuerda que estamos todos los jueves de 11 a 12 de la noche, aquí en el 98.9 de frecuencia, modulada TEA FM. Hoy nos acompañan José Ramón Tenas y David Díez, dos monstruos de la música de Zaragoza. Yo quería saber una cosa, porque, bueno, en el Facebook parece que el que lo vea desde fuera piensa que estáis todo el día discutiendo, ¿no? Incluso que la próxima vez que os veáis os vais a pegar, pero estas trifulcas que montáis en internet, supongo que hay de cierto en todo esto. Hay de cierto todo. Todo, todo. ¿David? Todo, yo por mí todo. Pocas veces hemos llegado a las manos, claro. Pero alguna pocas vez. Pocas veces, claro, o sea, que habéis llegado alguna vez, sí. Sí, sí. Sí, sí, es así. ¿Y por temas de música? No, no lo sé, pregúntaselo, pregúntaselo al agresor. Sí, sí. Por Dios. Oye, o sea, ¿qué dices? Pero yo fui. En fin. Pasemos un estúpido velo, pero vamos, musicalmente quiere decir que cada uno sigue su camino. Yo pienso que José Ramón, al que he manifestado respeto por lo que ha significado para mí y lo que él en los últimos años ha puesto un poco la marcha atrás musicalmente hablando. Yo, sin embargo, podría decir así que he puesto la marcha adelante. Entonces no nos encontramos la primera, exacto. O la directa. Entonces no nos encontramos tanto. A mí me gustan otras cosas. Quizá me he hecho mayor. busco música que te llegue más al corazón en ese sentido. Comodidad, estar cómodamente sentado, por supuesto, puede ser, por todo supuesto, esto. Por y supuesto. Yo tengo otro concepto de, por supuesto, de pero, esto, que es más enérgico. Pero es que yo los Ramones, quiero decir, yo por ejemplo, hablando de garaje, pues yo ya he visto a los Futones, a Delires. Por cierto, van a volver otra ya, vez. Ya, pero a mí no me interesa, a mí ahora no me interesa. Y hablando, y pues quizá me interesan cosas más nuevas. Gente que... Pero bueno. Él ha evolucionado y yo sigo... Tú has involucionado. Como un cavernícola del rock. Hombre, el Richie Moneslade realmente tampoco es no, que pero, sea pero apetece, ¿eh? No, pero apetecía. Sí, apetecía, pero un concierto así. Apetecía. Mira, podíamos poner, si quieres, un grupo que viene el miércoles que viene, que yo creo que a lo mejor coincidimos los dos en ese. Que sí, son... yo tengo apuntado. Que voy a ir, sí. ¿Los dos te refieres a mí o a Rubén? A ti. Pues tengo un problema, ya te lo digo públicamente. Hablando de marcha adelante o marcha primera... ese día se produce en Zaragoza el debut y tú has sido una persona que te ha gustado estar con los grupos desde el principio, de una de las bandas que puede dar a, puede ser importante, entre comillas lo de importante, musicalmente hablando, en Zaragoza, y se llaman Calavera. Y ese día da la casualidad, como siempre está pasando últimamente, que coinciden. Y tú vas a ver a Calavera, que pues, los vas a poder ver muchas más veces por en supuesto, esta ciudad. Pues, tengo y un no vas no, a ver a no, no, Missing and the Broken Hills, que puede que sea la última oportunidad pues, que hay de ver. En igual Zaragoza. Voy a los dos, porque pero para que veas que se produce... Entonces hay que modificar los horarios, David. No, uno es a las además, 8 y tú media. Tienes mano para eso, ¿no? Uno es a las 8:30. El de Calavera. De Calavera y al otro a las 10. Ah, pues entonces está, pues, puedes ir a los dos. Corriendo, deprisa y corriendo. Pues, igual hasta yo puedo ir a los dos. Pero es que no sé si te interesa ya lo nuevo. Realmente me a, parece... ¿A lo nuevo? No, lo... Pero tú estás ya viendo estás, los grupos que estoy poniendo... Estás prejuzgando a José Ramón. Pero prejuzgando hasta un límite que... A ver, ¿qué hacen Calavera? A ver, cuéntanos, yo no sé quién pues es. Pues Calavera es un grupo que está formado por dos chavales que estaban antes en la banda Limopolar. Ah, no sí, sé si recordáis. Estuvieron aquí en el programa, sí. Exacto, Ignacio y Alex. Y es un grupo pues que, bueno, que es, podríamos decir que hacen un indie en el sentido de más actual... Una propuesta de pop bonito, de pop delicado, no es power pop, no es rock and roll, es pop, tiene influencias americanas, tiene influencias de muy buenos grupos y están empezando. Realmente solo hicieron un pequeño concierto en La Lata, pero 20 minutos, y digamos que van a presentar su primer disco, su primera grabación este miércoles. ¡Qué casualidad! Entonces, ¡qué casualidad! Como está pasando últimamente muchísimas veces. Bueno, vamos a poner David música, bien. Que nos has traído además... Sí, esta sí que creo que voy a coincidir con José Ramón. Y quería referirme a ella también un poco en dos sentidos. Primero, en destacar un ciclo muy importante que a mí me ha impactado mucho, me ha servido como aficionado para abrirme más, para conocer otras músicas, para tener otra visión, que es el ciclo Bombo y Platillo. Lleva 3 años, empezó muy pequeñito en la CAI... Luego ha ido creciendo un poquito más y afortunadamente ahora se ha consolidado. En la última edición, son 3 ediciones al año, la última edición fuera de invierno, ahora empezará la de primavera, pues trajeron un grupo que ya me gustaba antes, precisamente curioso, un grupo inglés, un grupo que tuvo su momento en los 90 dentro de la prensa musical. Parece que, ya sabéis, la prensa musical británica está a punto de lanzar un grupo, pues estuvieron a punto, pero por lo que fuera no estuvieron. Tuvieron un parón y han vuelto con un disco este año, mejor dicho en 2013, que es un auténtico discazo. Y encima en directo dieron un auténtico conciertazo de pop, de power pop, de psicodelia, de soft pop, de muy abierto, muy variado, y son los Electric Soft Parade. Es un temazo que creo que le va a encantar también a José Ramón, te lo dedico. Bueno, pues escuchamos. Luego me dices. Electric Soft Parade. Pues cuando esté la música preparada sonará, que de momento parece que no. Es una banda. Sí, ahora entra. Sí. Vamos con ellos. Esto es power pop puro. Give it up 'cause you know we don't want you. de Electric Soft Parade, sonando esta noche en Grande Rock, es la aportación de David Díez, que nos ha traído esta noche al programa. Os quería hacer una pregunta a los dos, ya sé, David, que tú estás de acuerdo, pero ¿realmente estamos viviendo una época dorada de conciertos en Zaragoza? Pues si hablas numéricamente, indiscutiblemente sí. Hay que recordar, pues bueno, yo fui un poco, viví un poco la eclosión de la Metro, luego de la Embruto, pero bueno, entonces no había esa cantidad de conciertos. Es que hoy, por ejemplo, te pones hoy de cara al fin de semana o cualquier jueves de cara a cualquier fin de semana y puedes tener 40 o 50 propuestas solo musicales. Si hablamos de artes escénicas... Igual es mucho. No. ¿50 conciertos? Ah, sí, fin de semana, dices. En todo el fin de semana. Empezando el jueves. Empezando el jueves, bueno, viernes. Sí. Y tienes un montón de bares, tienes un montón... lo que pasa que la otra cara de la moneda es que yo creo que no hay afición, no hay público para tanta oferta. Entonces, pues muchas veces ir a conciertos con 15, con 20, con 30 personas... No, esos son los que vas ya, tú, los ¿eh? Que voy yo, los que voy yo. Los claro. que suelo ir yo están bastante más llenos. Pues me alegro. Bueno, por cierto, porque... Calvin Johnson, hablando de sí. poco público. Bueno, Calvin Johnson es una personalidad en el underground americano. Fue fundador de los Beat Happening, que era un grupo bastante seminal. Pero bueno, también tiene el sello Car Record que graba. Uh-huh. Es un tío muy marciano. Estábamos 12 personas el otro día en la lata, nos dijo de sentarnos en el suelo, nos dolía luego los riñones a todos, bueno, es un poco incómodo. Sí. Fue un concierto acústico, pero totalmente unplugged, o sea, no llevaba ningún tipo de amplificación. Y la primera impresión fue para salir corriendo, porque se cascó un baile, una especie de biodanza, realmente fue muy marciano. Dios mío, cuánto sí. me alegro no haber ido. Sí, sí. Luego Aguantar tuvo su premio porque también hubo canciones muy bonitas. Bueno, en realidad una propuesta muy arty, muy, uh-huh. muy alternativa. Bueno, llegó a tocar en una iglesia y todo, ¿no? Sí, en el anterior. Hay una foto tuya en Facebook. Sí, sí, toca en iglesias. Otro amigo sí. vuestro, Marcos, sí. un saludo desde aquí. Sí, es un saludo a Marcos. Cuestionaba si realmente era la nueva decoración de la lata de bombillas. No. Uh-huh. Pero curiosamente es una gira que, por ejemplo, ayer en el teatro... A mí es que me rechina que se utilicen las... A mí yo, por ejemplo, me negaría completamente a organizar un concierto en una iglesia en uso. Uh-huh. ¿Eh? Otra era cosa... una ermita. Y luego había un rancho para comer y va incluido en el precio. Bueno, entonces no sé. Eso ya es otra cosa, José Ramón. Hombre, sí, en el Pilarón podíamos, pero no creo que nos dejen. No. Bueno, José Ramón, ¿cómo ves realmente la agenda de conciertos? ¿Estás de acuerdo con David en que...? Estoy de acuerdo con David en eso. El problema de fondo es que ya no es que haya poca gente que... para según qué estilos, desde luego la hay, y según qué precios, porque también, traer a según qué gente vale mucho dinero, entonces no puedes poner, como hacemos nosotros, entradas a 5 y 7 euros, ¿eh? Entonces hay gente que las tiene que poner, va a venir Jaco Gardner, por ejemplo, no sé lo que valdrá la entrada, pero bueno, pues me imagino que no es alguien que está en gira, lo tienen que traer aquí, nosotros aprovechamos que está la gente en gira y que tiene que pasar un día inactivo o venir aquí al precio que... Zaragoza es ciudad de paso. Ciudad de paso. Entonces, pues eso está muy bien, pero claro, los grupos con todo esto se llevan 3 pesetas. Uh-huh. Entonces, para los grupos, claro, con la crisis que hay, pues están aprovechando todo. Zaragoza, que era una ciudad donde no querían venir, porque tenían... Pues ahora prefieren... ¿Por qué aquí? No querían venir? No querían venir porque no se les pagaba aquí lo que se les pagaba en otras ciudades. Generalmente las entradas son más baratas. No llenaban aquí, ¿no? Aquí ahora son más baratas. Sí. Siempre lo han sido. Siempre lo han sido. Y entonces, pues bueno, son las dos caras de la moneda. Mm. Una es buena porque culturalmente se dinamiza todo mucho. La gente empieza a volver a ir otra vez a los conciertos. Mm-hmm. Que si no hay una oferta cotidiana... habitual, pues entonces la gente se deshabitúa y deja de... Y ahora parece que vuelve a verlos, sobre todo en unos géneros determinados, que unos bares se dedican sobre todo a unos géneros, otros a otros, tal. Y bueno, y parece que va funcionando. El que le gusta a David, que es el de... Yo creo que es que a David le gusta el género de los conciertos de 12 o 14 personas como mucho. Porque son los que... De los que habla también, pasa lista, en fin, bueno. Los que lean en su bloga David, pues ya saben. Quería matizar, estoy básicamente de acuerdo. Para mí hay dos factores que se han juntado, no solo a nivel local, sino a nivel nacional, incluso mundial. Uno es la crisis de la industria discográfica, digamos, que ha obligado a los grupos a echarse a la carretera como una vía, pues, de mantenerse un poco vivo, de ganar algo de pasta, o al menos de... Y es la que debe ser, además. Y es la que debe ser. Y luego, a nivel de hostelería, también hay una crisis de hostelería que ha obligado a muchos bares a programar conciertos como una búsqueda de... Porque la gente ya no entra tanto, pues, por la crisis, por los cambio generacional. Se han juntado los dos factores, la pena, que son positivos los dos para el aficionado. Yo no hablo desde el punto de vista de músico, sino... si fuera músico me gustaría cobrar más, tener caches, pero soy un aficionado. Uh-huh. La pena es que falta, pues, como había en los 80 en Zaragoza, un cachi, una Radio Zaragoza que hubiera, anunciara, se huyera la música, porque la gente es un poco perezosa. Bueno, tenemos ahora Internet, aquí, tenemos Facebook. Tenemos a ti, Rubén. Tenemos a ti, pero me refiero a un potencial, digamos, de... falta, por ejemplo, la prensa, Heraldo de Aragón, que perdió el suplemento Muévete, que parece que no, pero hacía mucho porque a la gente necesita un poco el empujón para asistir, porque... Si no lo conoce a los grupos, si no oye referencias, es lo que, en mi opinión, está eso faltando. Eso no estoy de acuerdo, David. Bueno. Ahora, simplemente con Facebook y con cuatro herramientas así de la red, ya llegas a mucha más gente de la que llegabas con pero todos. Heraldo, por ejemplo, parece mentira. Yo te lo digo por otros... la gente, si un concierto se anuncia en Heraldo, pues la gente, hay un cierto grupo de gente que se anima más a ir. El de los conciertos de 12, 14 personas. Entre otros, sí, y otros más, y otros mayoritarios. Pero bueno, sobre lo de 12, si te estás refiriendo al ciclo Bombo y Platillo, quiero decirte que el último ciclo ha tenido una respuesta de público bastante más amplia. También ha habido nombres más importantes. Vale, y eso ha sido precisamente por anunciarlo en el Heraldo. Bueno, ha habido publicidad, sí, ha habido publicidad por las marquesinas, ha habido más, no sé si os habéis dado cuenta, bueno... ¿Y tú crees que las marquesinas llegan más que lo que llega Internet? No lo sé, yo creo que Internet sirve, pero es una herramienta, pero todavía hacen falta otro tipo de herramientas, pero bueno. José Ramón, recomiéndanos un próximo concierto aquí, en los micrófonos, en la radio, como el miércoles en el Ecos, en la calle Sevilla número 5... Miss Chain and the Broken Hells, ahora mismo, junto con uno o dos más grupos, lo mejor de Italia. ¿Y hacen country? No hacen country. Hacen power pop con unas raíces, pues quizás ancladas en la música americana. Pues que suenen Miss Chain and the Broken Hells el próximo miércoles 30 en el Ecos. Esto se llama The Down Is Me. Una canción que he compuesto yo. Ahora ya sabes lo que quiero escuchar. TEA FM. Bien, pues pasamos en varios minutos la media hora de programa. Continúas en Grande Rock y continúas escuchando a José Ramón Tenas y David Díez, nuestros dos invitados de esta noche. Por cierto, quería preguntarte, José Ramón, sobre Miss Chain and the Broken Hills desde Italia, que por cierto, Italia últimamente está dando buenos grupos, ¿eh? Sí, sobre todo de un género que te gusta a ti mucho, como es el power pop. Definían a Miss Chain en una entrevista que hacían en Ruta 66 como country power pop. A ver, explícate. Power pop, obviamente, y lo de country yo creo que se refieren un poco a ello porque en su segundo LP tienen unas pequeñas connotaciones americanas. En este segundo disco. Esta, por ejemplo, que ha sonado, ajá, como muy bien apuntado David, tiene un pelín, casi suena un poco a soul, uh-huh, ¿eh? Un poco Northern Soul, un poco, en fin, han cogido el power pop que hacían y lo han ampliado un poco, pues más hacia esas raíces americanas, uh-huh, a lo mejor. Bueno, ya que estábamos hablando de salas de conciertos, esta es en el Lecos, recordar, uh-huh, el 30 de abril. El 1 es de mayo es fiesta, entonces, uh-huh, pues no hay que madrugar al día no siguiente. No hay que madrugar, o sea que podemos cinco, acabar el... 5 podemos... euros, 7 en taquilla, o sea, ya sabes Calavera, que lo puedes coger... Calavera en... también a las 8 y media. Qué pesado este tío, no, joder. Calavera en el... Ni que lo organizases tú, son no, amigos... No, tengo, soy aficionado solamente, aficionado. Creo que puede ser un grupo interesante. Que sí, que está, que están muy bien. Se puede pero... ir a los dos, se puede ir a los dos y lo intentaré ir a los sí, dos. Sí, porque Miss Chain empezarán sobre las 10, 10 y cuarto, 10 y media, ya veremos, dependiendo un poco del público. Y Calavera son antes, ¿no? A las 8 y media con bastante puntualidad. Mm. Oye, yo os quería preguntar, ¿cuál es la mejor sala de conciertos de Zaragoza? Para mí, actualmente, como recinto, pues por condiciones, sin ninguna duda, la reforma del Centro Cultural Delicias. Del uh-huh. Centro Civil, antiguo centro, es no la estado, mejor, bueno, no estado, pues no es una pasada, es quizá una de las mejores salas que yo conozca en España, pero eso simplemente es un recurso del ayuntamiento. Si has estado últimamente, no has estado a la reforma, a bombo y platillo no a ver, vas. José Ramón. Suena mejor. Suena solo muchísimo estará mejor. En la Feria del Disco, que es pronto. Claro, por supuesto, no, ahí estaré. Sí. Y he estado en la... Y puedes ir a ver a los Futones, que es el grupo más aburrido, y mira que los vi cinco pero seis si veces. Eras fan de no, los era, Futones. Pero por eso te digo y que... Y a mí nunca me han entusiasmado. No, entonces, pues, imagínate ahora. Bueno, como sala, la mejor como recursos. La López está bien, pero indudablemente hay que quitarse sombrero. Por cierto, Ecos muy bien Ecos como condición. Sí, como, y la... como sala pequeña creo sí. que es Ecos la mejor. Yeah. Me gustaba mucho el Arena Rock. Claro. Ya ha defuncionado. Uh-huh. Pero hombre, hay que quitarse sombrero los aficionados de esta ciudad con el señor Javier Bartolomé en la lata, porque sí, lo sí. que ha hecho él, lo que ha hecho él, que él sí se la juega muchas veces. Y muchas veces se ha dado unas bofetadas. Javier Benito, dices. Javier sí, Benito, Javier sí, perdón. Sí. Y la sala realmente pues tiene sus limitaciones, pero verdaderamente pues son bueno, muchos no años. Pero no solamente la sala, ha traído no gente claro, a muchas otras salas. Claro, y se ha pegado muchas bofetadas. Sí, sí. Acuérdate, festivales Saman, sí, sí. festivales de Basis suspendidos. Entonces, David, tú te quedas con la reforma del Centro Cívico Delicias sí, y José Ramón como sala yo, pequeña. Yo me quedaría con la Embruto. Ah, con Embruto. No, pero que esté abierta. Que esté abierta, pues mira, solo estaba en un concierto en la sala Roxy, pero me gusta. ¿Sí? Para conciertos de mediana capacidad, creo que es una buena sala. Lo único que no sé cómo irá la programación y solo está en uno. Pero, chico, el otro día estuvimos viendo ahí a quiénes fue, David. Yo no estuve a los estos garajeros. Sí. Sí, es que el garaje me aburre garajeros. Ahora. ¿Cómo que te aburre? Me aburre y he sido garajero. ¿Has sido garajero? David era garajero a tope y ahora... Sí, ahora es moñas. Estarían los Lords of Faltamon, ¿no? Los Lords of Faltamon, eso es. Sí. Y sonaron espectacularmente y bueno, es la única, pero ya te digo, esa destacaría. Uh-huh. Bueno, yo os quería preguntar más, a ver, algún concierto sí, que hayáis estado últimamente. No, yo casi te hablaría de los próximos, porque hay citas muy, muy, muy importantes. O muy sí, bonitas. Pero bueno, así, citarme un poco, así, último concierto, mejor concierto que has visto últimamente, José Ramón, ya sé que fue el de Kurt Baker. Kurt Baker, exacto, claro. Ya sabes que no yo... No ha hecho falta que me dijeras la respuesta, que lo sé. ¿Y tú, David? Ha habido muy buenos, por citar bueno, uno que me vi... Uno. De Sadies, sí, la lata de bombillas. Rich Moon Slot. Ya me ha dicho dos. Tachenko ayer mismo. Tachenko es un grupo que está cogiendo... un buen concierto. Sí, es un grupo que cada vez me gusta más. Muy bien. Sí, más potentes. Sí, sí. Con las guitarras ahí arriba, como... Sí, eso es como me gusta a mí Tachenko, más que con... Y muchos se me olvidan, pero la verdad es que, es un buen momento para la música en directo. Lo que pasa que falta pues más respuesta, más calor de público. El año pasado yo creo que ha sido uno de los mejores para la música... Duda. en Zaragoza para la música en vivo. Yo no fui a Kurt Baker porque fui a ver a New Mendicats. Que no me des excusas, que no me des excusas. No, quiero destacar que también estuvieron muy bien New Mendicats. Exactamente, es un buen grupo. Claro. Yo sé, por ejemplo, sí, ahí me lo perdí. Tuve que ir a... Bueno, tuve... Fui a Kurt Baker. Ah, tuviste que ir. Fui a Kurt Baker y, aunque pasaba lista, David. Ya. Bueno, yo de alguna forma también estuve, no presencialmente, pero sí. Sí, privaste de su entrada. No, a alguien, pero sí. No mermé la recaudación. No, la recaudación hubiese sido la misma porque se vendió todo y se quedaron unas 30 personas en la calle. Pues hombre, eso es los un que, gran éxito. Los 4 o 5 que compraron la entrada y no vinieron, que los tengo calados a todos, dejaron sin poder entrar a 4 o 5 personas porque el dueño de la sala tiene mucho cuidado con no rebasar el aforo. Es. Pues hombre, pues bueno. Vaya. Eso no sabía. Bueno, para eso está aquí, ¿no? Claro. Los micrófonos de Grande Rock, para contarlo, porque esto no lo contáis en Facebook, ¿no? Ni nada. Bueno, ni, si hay que contarlo, se cuenta. Si no, se cuenta, se borran los comentarios. Eso es lo que te iba a decir, ¿ves? Haces aquí cualquier comentario sobre... ¿Tú, David, borras comentarios? Yo todos los que tienen que ver con... Con la iglesia, por ejemplo. No, con los sentimientos religiosos que pueda albergar yo o que tenía el buen gusto... con temas de respeto a racial o racismo. Tal. Ese no soy yo, ¿no? No, que no digo nada. Pero, no sé, opiniones musicales caben todas. Bueno, entonces hay censura en Facebook. No, hombre, no hay censura. Un cada uno en su muro marca su los insultos, la blasfemia, el más gusto. Bueno, no vamos a discutir ahora lo que es blasfemar, me parece a mí. Eso es. Venga, David, recomiéndame un próximo buen concierto. Estábamos comentando, hay un mes súper interesante. Por ejemplo, esta semana, este fin de semana, sin ir más lejos, recomendaría, por supuesto, el domingo el concierto de Bart Davenport. Ese es buen concierto. Es un gran artista de Los Ángeles, que tiene una carrera ya larga, me parece que son 10 o 12 discos. Ha estado en Zaragoza, pero en acústico, esta viene con banda completa. Y ojalá la lata esté a la altura y haya, pues no sé, una entrada de público que ¿va a tocar con banda en la lata? Sí, va a tocar con banda por primera vez. Acaba de sacar un disco que ha tenido buenas críticas. Sí, lo pusimos aquí. Y es un artista, me pasa un poco como a otro nivel, como Electric Soft Parade. Se mueve en el campo del pop, pero también es muy abierto. O sea, pues hace psicodelia, soft rock, soft pop, pop más clásico, bueno... Se mueve, es muy abierto y siempre con mucha clase. A mí es un artista que me gusta. Y toca el domingo. El domingo. Y quería recomendar también el sábado, también en La Lata, un grupo español que no tiene mucho predicamento, pero es de los mejores grupos, al menos en mi opinión. Porque L Belga es un dúo. Él fue antiguo miembro de Manta Rey. Y su pareja es un grupo muy bueno de pop bonito, de pop... Su pareja, quiere decir, es otro chico. No, su pareja, otra chica. Chica que no me acuerdo el nombre, me parece que se llama Fanny, pero no estoy seguro. Son pareja, pero bueno, musicalmente esos dos y muchos más. No hay que olvidar que el próximo mes, nada más y nada menos, va a estar en Zaragoza Dream Syndicate, Flaming Groovies, pero también John Paris, Jaco Garner, que no, tengo es en ganas. Junio, es en junio. Vaya, se adelantó. John Paris, que es una personalidad muy interesante, que ha trabajado mucho con PJ Harvey, que viene con banda también, y es un artista súper interesante. Bueno, y también para el público de hard rock, que supongo que vosotros también sois poco aficionados. A mí el hard rock no. Michael Monroe de Hanoi Rocks y Snuff Snuff. No, Snuff Snuff se ha suspendido la gira. ¿Qué dices? Lamento decirte, sí. Vaya. Y el problema de Michael Monroe además viene con... ¿Cómo qué problema? ¿Qué problema tiene? No, el problema es que coincide con Dream Syndicate. Ah, vale. Hostia, entonces, es verdad, coincide con cierto con Bueno, coinciden, fíjate, Dream Syndicate, Michael Monroe y un artista aragonés, Richie Vicente, que ha hecho uno de los mejores discos también nacionales de este año. Pues otra vez habrá que elegir. Mala suerte. Bueno, yo creo que los públicos no son los mismos. Bueno, el eso Michael Monroe y Dream Syndicate, sí, yo hubiera ido a Michael Monroe. Pero yo creo que iré a ver a Dream Syndicate. Yo también, y Steve Wynn es uno de mis ídolos, siempre es uno. Yo no lo voy a decir, cuando llegue el día lo deciré, pero bueno. Con Michael Monroe viene... Michael Monroe lo he visto ya varias veces. Bueno, pero la banda viene muy buena, viene con el guitarrista de New York Dolls. New York Dolls, sí, que está ahora con New York Dolls. Bueno, pues vamos a escuchar algo de Bart Davenport. No es el último disco, el Physical World. Este es el segundo disco. El segundo disco. Y este es un artista súper recomendable, un artista muy bueno. Pues vamos a escucharlo. Spirits in the basement. Speeches, soccer moms with an ancient good witch's code. The There's a general storm. Head don't bust the screen door. What you hurry for? You're only 10 years old. The stillness of far cold trees, or that Bonnie and Clyde car rusting in the shade where they swerved off the road so long ago. There's a green blanket that rolls over the hill. Valleys of this heartbreaking land. She left Metropolis to make a home here, but one day she'll paint the desert sand. FM. Donde todo es posible. Bueno, pues ya estamos en la recta final del programa. Recordar que esto es Grandes Rock. Esta noche nos han acompañado José Ramón Tenas, ya un viejo conocido de la escena zaragozana. Comenzó con El Niño Gusano, formó De Otro Mundo, el sello zaragozano, ¿no? Fue así. Ahora está en Blácula Records, inmerso, con bueno, muchos proyectos, lo último Los Rubinos, ese fantástico EP, los conciertos que habitualmente solemos tener en Mucho antes del Niño Gusano ya estaba José Ramón dando guerra por ahí, tuvo muchos proyectos. Al final me vais a hacer más mayor de lo que soy. Estamos en la protohistoria, yo somos en la prehistoria. Os lo vuelvo a repetir, yo prefiero hablar de las últimas... Del presente. Sí, de, y del de futuro. Dos, tres últimos años que... Que son maravillosos. Sí. Sí, yo creo que son incluso mejores que los anteriores. Que como dice David, esto es la nueva Atenas, la nueva... Yo he empezado a comprar singles que nunca había comprado, ¿sabes? Hombre, pues lo que te has perdido. Bueno, lo que estoy ahora ganando. Que... Yo, sin embargo, empecé comprando singles y sigo. Sigues. Sigo. Bueno, vamos a seguir. Te tocaba a ti, David, ahora, a José Ramón. Tenemos un concierto muy bueno próximamente también, de los que nos tenéis preparados en Ecos, ¿no? Sí, porque esto también en el Ecos, ¿no? En el Ecos, sí, solemos hacer todo en el Ecos. Es un bar que, ya te digo, de los pequeños creo que es el que mejor suena de todos, con diferencia. De reciente andadura, porque, como muy bien ha dicho también David, pues es la competencia entre los bares lo que ha llevado a unos y a otros a mejorar la programación, sí. Sí. No, porque hay que verlo así, la competencia sana. Sí, para poderte llevar cuatro clientes, cuatro cañas y poder subsistir, que es la parte triste. Pero bueno, ahora han cambiado incluso el equipo de sonido. Bueno, yo creo... Ha puesto una máquina de humo. Esto a Ricardo le gusta que lo digamos. Sí. Queda muy bien. La lástima es que es eso, no puedes meter más de 100 personas. Y bueno, y el mes que viene pues tendremos a Sonic Avenues y Nevelspins. Nevelspins, que además dos. Creo formaron cartel con Spices y con Yuda en un festival. Con Yuda. Estuve mirando a ver si podíamos, pero... Pues mira, a ver. Tú ya sabes que fue imposible, ¿no? Es que estamos sujetos a un presupuesto y Yuda se van de presupuesto. No, esto que miras por internet, había un festival, no sé dónde, no sé en qué país europeo, que estaban Yuda, Spices, Sonic Avenues y Needles. Oye, qué buen gusto. Faltaba solo Yuda, que los trajerais. Sí, pero no está a tiro para nosotros. Bueno, Sonic Avenues. ¿Quiénes son? Pues canadienses, igual que Nevelspins. Y bueno, es un grupo que sí, se puede encuadrar dentro de lo que es el power pop, pero con unos puntillos más modernos, no más modernos, más algunos del punk del 77, otros del experimental, en fin. Bueno, así son los dos parecidos. Casi serían los más avanzados Nevelspins, pero vamos a escuchar, me parece, en este caso a Sonic Avenues. Pues vamos con ellos. Estaban Sonic Avenues con la canción Automatic, que tocarán en Zaragoza junto con Needles and Pins en el Ecos el día... El mes que viene. ¿Se te ha olvidado? Sí. Vaya. ¿Ves? Para esto viene bien Internet y el Facebook, ¿verdad? Ya te digo yo que sí. Bueno, desde Canadá. Y si no da tiempo, escucharemos también a Needles and Pins y nos quedan ya poquitos minutos, David. Venga, hablando de conciertos que han dejado huella, por lo menos a mí y creo que a otros aficionados también. Damien Jurado es un cantautor, norteamericano, indie, pero que bueno, ha estado en la lata ya dos veces y estuvo recientemente cerrando la edición de invierno de Bombo y Platillo en el Centro Delicias. Se llenó, José Ramón, no fuimos 12 o 14, se llenó. Es un artista muy bueno, que tiene una enorme sensibilidad, que mira mucho al corazón del oyente, que es muy especial, pero muy bueno, y que además está cosechando, tras muchos años, está cosechando muy buenas críticas y está ampliando su base de seguidores. Estas cosas que dices, a mí que vengo del punk, es que me dan una patada en el estómago que vamos. Pero ya te he dicho que vamos por diferentes autovías ahora. Quizá la meta sea la misma, pero por diferentes raíles. Qué malo es hacerse mayor. Desde luego. Que suene también Jurado. We both know. Bueno, ahí estaba Damien Jurado, uno de los artistas que ha pasado por Zaragoza en los últimos meses. ¿Qué más os quería comentar? Bueno, David, tenía una pregunta para ti. La carta que escribiste a Willie Nile. Sí, hombre. Nile es... O sea, ¿te ha contestado? Por favor. No, él no. Era una carta abierta. No era una carta que buscaba una respuesta. Era una carta de un aficionado agradecido pues a él, a una persona, no hay que olvidar, de 66 años, que ama el rock and roll, que es una institución en Nueva York, que es una persona pues impresionante, un músico enorme, y solamente era una carta de agradecimiento. Lo que pasa que tuve la mala suerte que hice un pequeño comentario, que en ningún caso quería ser hiriente, sobre Jorge Otero, el guitarrista de Stormy Mondays, que un poco es su representante, que organiza un poco la gira y toca con él, y yo... Él lo entendió mal, se molestó un poquito. Entonces, lo entendió mal. Ahí ponías que no tenía bagaje, que había fallado, bueno, que tal, que no sé qué. Bueno, no hagas nunca un comentario a favor de mí, por favor. Claro, vamos a ver. Es que Willie Nile es muy grande. Entonces, lo único que achacaba que ir a un concierto de rock and roll por razones de presupuesto y que no haya un bajista, pues no lo sé. Pero bueno. No había bajista. Es que no había bajista, y guitarrista estaba Jorge Otero, que yo no dije, es un buen guitarrista, pero quizá no es, hombre, lo que uno espera. Pero indudablemente es grande Willie Nile, y, y verdaderamente... Y así lo demostró. Y así, ¿no?, lo demostró. Yo no pude verlo esta vez, pero bueno. Y así lo demostró. Te hice una lista de gente con la que había tocado cuando dijiste que no tenía bagaje. Perfecto, ¿eh? Pero insisto siempre, yo como fui por taquilla, pagué mi entrada y la enseñé al portero, pues uno puede, dentro del respeto que se debe a toda la gente que se sube a un escenario, dar su opinión. Dar su opinión, exactamente. Si no, claro. Pues... Sí, sí. El cliente tiene también derecho a opinar. Yo entiendo que... O sea, Ramón. Venga, ¿qué te parecen Needles and Pins? Pues a mí Needles and Pins, que no los conocía demasiado hace un año, me parecen ahora una de las bandas con más futuro, o con ningún futuro, porque lo que hacen no es nada comercial, pero a mí me encantan. Y como XTC, que es quizá mi banda favorita, pues tienen esos puntitos experimentales que bueno, mejor que lo oigáis. Bueno, pues hemos escuchado poco a Needles and Pins. No tenemos tiempo para más. No sé cuánto nos queda, Chusé. Uf, 2 minutos, sí, pues nos vamos a ir despidiendo con la música que ha traído David. La verdad que ha sido un placer, de verdad, teneros aquí a los dos. Igualmente. Podríamos estar otra hora o más, incluso o dos, porque son tantas cosas de las que podemos hablar, y además vosotros dos, seguro, que no solo se tiene que quedar en el Facebook, ¿no? Bueno, yo ya ha quedado claro que soy muy cerrado, ya lo ha dicho David, y no. Él probablemente podría ampliar más los gustos de los oyentes y los tuyos. No, simplemente pues decir que es nuestra afición la música y ojalá pues por muchos años podamos seguir disfrutándola y cada uno en su parcela y emocionándonos. Y... Tú con la rodilla tal como la tienes no te veo de pie. La rodilla, tú ya irás solo ya a conciertos de sentado. Ya, yo estoy para conciertos sentados. Y que te sirvan las copicas en la mesa. Sí, sí. Bueno, pues me gustaría que volvierais otra vez porque sois fantásticos, dais mucho juego, os conocéis muy bien. La temporada que viene. Y tenéis muy buen gusto musical los muchas dos. Gracias, muchas gracias. Y la temporada que viene os espero, porque ya para las fechas pues poco nos queda de esta, ¿no? De esta ya en junio habrá algún coletazo y ya hasta septiembre ya no volveremos a ver gran cosa en Zaragoza. Bueno, pues así lo dejamos. Gracias a los dos por muchas estar gracias aquí esta noche. No, gracias a ti, Rubén, por traernos y promocionarnos. Y nos vemos pronto, seguro. En los conciertos de que hemos hablado esta noche nos veremos en alguno de ellos, seguro. Ya lo veremos. Gracias. Y a los demás, gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene. Adiós.